para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Netflix renovó Lucifer para una sexta temporada. Después de meses de negociaciones, el streaming finalmente anunció que la serie, protagonizada por Tom Ellis, continuará tras el próximo ciclo. Los primeros 8 episodios de la quinta parte se estrenarán el 21 de agosto. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.